50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del miércoles 5 de octubre. Denunciaron hostigamiento por parte de la policía contra la familia de Lito Costilla. A 4 días de que se cumpla el segundo aniversario del asesinato de Lito Costilla por parte de la policía de la ciudad de La Plata, organizaciones contra el gatillo fácil denunciaron hostigamientos hacia la familia. Según denunciaron, este fin de semana varios patrulleros los amedrentaron mientras pintaban un mural en conmemoración al joven asesinado. Mañana concentrarán a las 5 de la tarde en Plaza Moreno para movilizar hacia Plaza San Martín, donde realizarán un festival en memoria de Lito. Los trabajadores de prensa llevan adelante una jornada de lucha en todo el país. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa lleva a cabo una jornada de lucha en todo el país con cese de tareas y asambleas en distintos medios de comunicación. La actividad es para reclamar por una recomposición salarial ante sueldos que no superan la canasta de pobreza y acumulan un pedido mayor de 10% frente al índice de inflación. En nuestra ciudad, las principales acciones se realizan en las redacciones del diario El Día y la agencia de noticias Diarios Bonaerenses. Un servicio que informa más cerca. La Facultad de Derecho abrió un consultorio jurídico en Punta Lara. La acción es parte del programa de atención jurídica gratuita de la extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Desde esta semana comenzará a funcionar un nuevo consultorio jurídico gratuito ubicado en la Delegación Municipal de Punta Lara en Diagonal 74 y Camino Almirante Brown. El horario de atención será los días martes de 2:30 a 4:30 de la tarde. La temperatura mínima para hoy en la región es de 12 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.